La Hora Trans es un programa de Radio 3 en colaboración con Experiment, Asociación para la Experiencia de Convivencia, cuya finalidad es viajar, conocer y ayudar a otros pueblos. La Hora Trans. Radio 3. La Hora Trans. Radio 3. Música, la imaginación y los pequeños misterios del día a día. Saludos de María José Cascante al control técnico y de Valerio Veneras al micrófono. En el mundo del señor trance hay un número infinito de imágenes, de recuerdos asociados a colores, a olores, a sensaciones que existieron en un momento concreto de su vida. Y en la infancia, la gran culminación de la fantasía de la que nunca deberíamos escapar, hay un número infinito de este tipo de experiencias, de bonitos recuerdos, de sonidos misteriosos e imágenes mágicas, infinitas, propias de cuando el mundo era un enorme misterio para nosotros. Y en esos recuerdos de la infancia, en concreto la del señor Trance, que fue allá por los años 80, la televisión fue un invento que jugó una gran importancia, la televisión que fomentaba la imaginación, no la de ahora que hace perderla. En esos años hubo un programa muy especial con electroduendes y música siniestra, un programa que fue mucho más que un espacio televisivo. Hoy en La Hora Trance, La Bola de Cristal. Vamos a empezar con el himno del programa, Abra Cadabra, la canción de José María Cano, cantada por Alaska, que sirvió de oración a toda una generación de niños que esperemos nunca hayan crecido. Fíjate en eso que brilla, encima de la camilla, sin pilas ni chupes a la red, puedes ver cualquier videocassette, esta bola de adivina, pone música divina, y sin plato ni amplificador, suena igual que la televisión. Como el cine. tiene, todo lo controla, es una luz. Es como un ordenador personal, es la bola de cristal. Sintoniza los canales, foráneos y nacionales. Dos sistemas en tamo con pal, se ve todo como muy real. Retransmite sus inventos, diferidos en directo. Cine, musicales y ajedrez. Como el cine, todo lo controla, es una luz. Es como un ordenador personal, es la bola de cristal. Te sientas enfrente y es como el cine, todo lo controla, es una luz. Es como un ordenador personal, es la bola de cristal. Como el cine, todo lo controla, es una luz. Es como un ordenador personal, es la bola de cristal. Te sientas enfrente y es como el cine, todo lo controla, es una luz. Es como un ordenador personal, es la bola de cristal. Es la bola de cristal. Es la bola de cristal. Viaja con la imaginación. Lee libros. Viaja con la imaginación. Lee libros. Continuamos en directo en La Hora Trance en Radio 3, hoy hablando de La Bola de Cristal, de la que acabamos de escuchar un tema, Abracadabra, y un indicativo que hicieron famosa La Bola, con frases como: este no lee, si no quieres ser como este, lee. Un programa que marcó una época y dejó una simiente en las mentes más trance, por la que ahora podemos explicar muchas cosas. Hemos escuchado Abracadabra, una canción de La Bola de Cristal que está incluido en el disco doble que ha publicado este mes Subterfuge, recopilando las canciones de La Bola de Cristal. Un homenaje que ha hecho al gran programa, al que hay que añadir el libro La Bola de Cristal, de la que fue su directora Lolo Rico, publicado por Plaza y Janés, y estamos esperando la aparición de varios DVDs con los mejores programas. Desde el mes de octubre de 1984 hasta septiembre de 1988, una generación entera de niños, adolescentes y no tan niños tuvieron una experiencia genial las mañanas de los sábados. Se llamaba La Bola de Cristal y sus protagonistas eran Electroduendes y La Bruja Avería, la cara sombría del estado de bienestar y los electrodomésticos. La serie fue hija de una situación histórica en este país, con Calviño y después Pilar Miró como directores de Televisión Española, y con un ambiente de libertad y creación ahora inexistentes, por desgracia. Fue dirigida por Lolo Rico y fue ella, guionista, programadora y realizadora de Radio Televisión Española, la que concibió la idea de los electroduendes junto a la estética y las maneras más actuales y modernas de aquella época, que por aquel entonces se llamaba movida. Y Y ni corta ni perezosa, Lolo se fue a aquel santuario llamado Rocola para reclutar a Alaska, a Pablo Carbonell, a Santiago Userón, a Kiko Veneno y a otros muchos jóvenes artistas que por aquel entonces estaban siendo los protagonistas de un movimiento único en la historia de este país. Y Lolo, esta gran madre de todos nosotros, sabiendo que en el alma de un artista hay un niño que no quiere morir nunca, contó, por supuesto, con ellos. Y así poco a poco fue cogiendo forma La Bola de Cristal, un programa concebido para niños y adolescentes que los trataba, a diferencia del triste espectáculo de la televisión de la actualidad, con respeto. Consideraba a los niños seres inteligentes y observadores, agudizando su espíritu crítico y estimulándoles para encontrar su verdadera personalidad. Solo en La Bola de Cristal podíamos encontrar aquellas míticas frases de «Si no quieres ser como estos, lee», «Solo no puedes», «Con amigos sí», o permitirse dejar la pantalla en negro tras el lema «Tienes 15 segundos para imaginar», para volver a escribir a los 15 segundos. Si no se te ha ocurrido nada, quizás deberías ver menos la televisión. Lolo estimuló mi imaginación y la de otros tantos miles de niños con las historias de Maese Cámara, Maese Sonoro, La Bruja Truca o La Bruja Avería. Secciones como El Libro Visor con Alaska, La Banda Magnética, con series de culto como La Pandilla o La Familia Monster, La Cuarta Parte con Javier Gurruchaga, en la que ya se incluían entrevistas a personajes famosos dirigidas a un público adolescente. Sin contar las actuaciones de bandas como Loquillo, Burning o Santiago Userón, colaborador habitual de La Bola. Y así Lolo Rico, con una publicidad mínima y 100.000 espectadores en un principio, fue llegando a los 5 millones con un programa con una gran humanidad y una gran dosis de espíritu crítico y humor, algo por desgracia extinto en la televisión de nuestros días. A La Bola la debemos muchas cosas y entre sus influencias, La Hora Trance no sería lo que es sin aquellas mañanas de los sábados. La Bola de Cristal ha creado escuela y nosotros, niños en La Bola y ahora Peter Pans, arrojados a un mundo cada vez más atrofiado y vulgar, recordamos La Bola de Cristal como un paraíso perdido que tuvimos cuando todo era un sueño. Hola, hola, ¿qué tal? En La Bola de Cristal. Y vamos a continuar buscando en nuestro subconsciente. Esto es La Bola de Cristal, cantado por Santiago Userón del disco recopilación sobre el programa que ha editado Subterfuge. La Bola de Cristal, te veo venir. En La Bola de Cristal, estás junto a mí. En La Bola de Cristal, veo, veo, veo un deseo. Hola, hola, ¿qué tal? En La Bola de Cristal. We'll be right back. no puedo. ¿Con amigos? Sí. Solo no, por favor, solo no, por favor. Con amigos, con amigos. ¿Con amigos? Solo no puedes. Con amigos, sí. El presidente de los Estados Fundidos de Anódica ha hecho un llamamiento a la paz. ¡Fuego! Esta iniciativa ha sido celebrada en todo el mundo. Por otro lado, en España disminuye la conflictividad social. En el sector servicios, por ejemplo, todo se desarrolla con normalidad. Algunos miembros de la oposición, sin embargo, no se han mostrado de acuerdo. Y pasando ya a la información de la República Electrovoltaica de Tetrodia, daremos dos noticias de alcance. La primera de ellas se refiere a la crisis producida en el gobierno de la Brujavería como consecuencia del desteñido de los uniformes oficiales de los ministros. El encargado de hacer la colada del gabinete ministerial, Imbatios Barriobaudios, ha asumido naturalmente toda la responsabilidad. Hay que vivir con deportividad y asumir toda la responsabilidad. Soy plenamente consciente. No pierdo la corriente. ¿Habrá sido el detergente? Su Excelencia, el presidente del Gobierno, por su parte, se ha enfrentado valientemente a esta su primera crisis gubernamental. Argios, pilas y engranajes. Esto de los trajes ha sido un sabotaje. Por una batería y una tea. Ha sido una genial idea. Con el uniforme desteñido estoy más fea y puedo deslumbrar a la Comunidad Económica Europea. ¡Qué mala! ¡Pero qué mala soy! Hay que vivir con deportividad y asumir toda la responsabilidad. ¡Qué mala! ¡Pero qué mala soy! La otra noticia se refiere al largo conflicto estudiantil al que por fin hoy se ha puesto término gracias a la iniciativa común del ministro de Inmundicias, Desperdicios y Educación en general y su colega, el ministro de Misiles y Humanismo. Una mañana de abril cogí mi misil y me dispuse a gripar. Para ir siempre a la moda o hacer una buena moda, lo mejor es no estudiar. De este modo, esta misma mañana ha sido demolida la universidad. Vean ustedes qué hermoso espectáculo cultural. A continuación, para recordarles cómo han sucedido los hechos, les ofreceremos sendos reportajes sobre las dos noticias que centran la actualidad de la jornada. Crisis en el gobierno de la nación. Como todas las mañanas, el ministro de Expiaciones y Vergüenza Ajena, Imbatios Barriobaudios, recibía de manos de su secretaria la ropa sucia de los miembros del gobierno. ¡Buenos días, Pelabaudios! ¡Buenos días, señorita! Aquí le traigo la ropa sucia para que haga la colada. ¡Ah! ¡Será dura la jornada! ¡Me han dicho que corre prisa! ¡Lavaré raudo todas las camisas! ¡Ay, me rebobino de risa! ¡Trascendental es mi misión! ¡Comenzaré por este pantalón! ¡Uy! ¡Estoy hasta los baudios de obedecer a este bobino! ¡Hay que doblegarse al destino! ¡Lavaré a mano todo lo que sea de lino! ¡Me pone los sergios de punta ver toda esta ropa! ¡Somos parte de Europa! ¿Y si comenzase por la estopa? ¡Ay, es electrocutante ser funcional! Utilizaré un poco de suavizante. Pediré la excedencia y me iré a las Canarias. ¡Qué sucios están estos guantes! ¡Hasta luego, minusvoltios! ¡Gracias, señorita! ¡Ay, este mentecato me irrita! ¡Hay que vivir deportivamente! ¿No te funde? ¡Se me acabó el detergente! ¡Me desbobino de desesperación! ¡Pierdo la corriente! ¡Me desenfoco de terror! ¡Oh! ¿Qué haré con la ropa interior? ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Ni siquiera tengo jabón! ¡Se tambalea el gobierno de la nación! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡He de hallar una solución! Pero mientras Imbatios Barriobaudios se desesperaba, el hombre blanco de Embolón surcaba los cielos, paquete de detergente en ristre, dispuesto a ayudar a las amas de casa en apuros. Reóstatos, reóforos y bujías. Ayudar a las amas de casa es mi alegría. Embolón limpia más que la lejía, más que la CIA y que el ministro de Economía. Por Horticón, Saticón y Plumbicón, lavando con Embolón, deslumbrará a su patrón y subirá en el escalafón. No quedará ni un lamparón, desaparecerá incluso su camisón. Ánodos, cátodos y turbinas. Entro en las casas cuando los maridos se van a la oficina y a las señoras mi aspecto las fascina. ¡Viva la cecina! ¡Viva la muralla china! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me lamento! ¡Pierdo los filamentos! ¡Se me erizan los cables! Si el gobierno cae, seré yo el responsable. ¡Ah! ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¡Oh! La desesperación me hace ver alucinaciones. ¿Quién es este monstruo electrocutante? Por Hypnotic Glycon, soy el hombre blanco de Embolón. El detergente que limpia mejor que una explosión. ¿Embolón? Pero no es esa la marca que yo uso. Soy un hombre de costumbres férreas. No me gustan los cambios. Solo me fío de mi detergente. Reóstatos, reóforos y filamentos. Embolón no deja ni remordimientos. Hagamos, si quiere, un experimento. Le devolveré su dinero si no queda contento. Soy una persona fiel. No me tiente. Ánodos, engranajes y relentes. Pruebe usted mi detergente. ¿Qué importa lo que diga la gente? ¡Ah! ¡Me tiemblan las turbinas! No se enterarán sus vecinas. Por Horticón, Saticón y Plumbicón. Todo puede vencerse, menos la tentación. Pero es casi un adulterio. En fin... Todo sea por el ministerio. No se arrepentirá, por Farad. Hay que vivir con deportividad. Solo tres gotas de Embolón y se acabó la depresión. ¡Qué emoción! Probar un nuevo detergente. Es una sensación galvanoplástica. Es de Pila Master. Nadie notará nada. Los émbolos me trepidan. No quedará huella alguna. Conflicto en la universidad. Todo iba bien en la universidad. Los estudiantes cumplían puntualmente con sus obligaciones. Es decir, se ponían pantalones vaqueros y llevaban libros bajo el brazo. Por otro lado, también el rector de la universidad atendía a las obligaciones propias de su cargo. Es galvanoplástico esto de destruir libros. Por otra parte, como no sé leer, es lo único que puedo hacer con ellos. Y aún queda un fondo en la biblioteca de 10.000 volúmenes. La angustia agita mis circuitos. ¿Tendré tiempo antes de abandonar el cargo de fundir toda la biblioteca? ¡Ay! Terribles cuestiones atormentan la vida de un intelectual. Oh, llaman a la puerta. ¿Quién será? Probablemente un alumno. Buenos días, señor rector. Buenos días, señorita. ¿En qué puedo servirla? Mira, tengo un problema. No sé cómo empezar. Ánimo, ánimo. Hable, soy todo audios. Es que se ponen los sergios de punta solo de pensarlo. No tema. Mi deber es ayudarla. ¿Pero qué es lo que veo? Lleva usted un libro. De eso se trata. No es mío. Ah, menos mal. Es rebobinante. Yo no soy una chivata, pero pensé que mi obligación era ponerle a usted al corriente. Dígame. Lo llevaba un compañero de clase. Lo tenía escondido para que nadie se lo viese. Pero yo, aunque bobina, soy observadora. Verdaderamente electrocutante. Así que uno de sus compañeros de clase lee. Sí, eso me temo, señor rector. Tomaremos las medidas pertinentes. Deme. ¡Es de Pila Master! ¡Ya está! ¿Le han dicho alguna vez, señorita, que tiene usted unas turbinas galvanoplásticas? ¿De verdad? Que sus bujías chisporrotean con luz divina. ¿No está usted en sus circuitos? Lo repito, es usted rebobinante. La invito a un restaurante. ¡Electrizante! Como vemos, reinaba la más absoluta armonía entre alumnos y profesores. Hasta que un día, cambiantes y veleidosos como son los jóvenes, los estudiantes tuvieron un capricho. Todo va bien. Las aulas están vacías, los profesores están de viaje y yo, el rector, no sé leer. ¿Acaso la vida no es hermosa? ¿Cómo? ¿Qué hace usted por aquí? Me sorprende que una muchacha responsable como usted venga a clase. Estamos hasta los baudios de jugar a las cartas y ligar con los profesores. ¡Queremos estudiar! ¿Qué? ¿Ha perdido usted las antenas? ¡Queremos aprender! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Manipulados por sectores extremistas e incontrolados, los estudiantes de la República de Tetrodia se echaron a la calle, irresponsablemente, para exigir que se les enseñara. La gran gravedad de la situación obligó al gobierno a convocar un consejo de ministros de urgencia. Ah, la situación es angustiosa. Mi hermano el rector ha sido acosado, perseguido. Incluso se le ha obligado a recitar el abecedario. Como ministro de inmundicias, desperdicios y educación en general, debo manifestar mi preocupación. Tiene que haber una solución. Por horticón, saticón y plumbicón. Todos los problemas se solucionan con una explosión. Reóstatos, circuitos y turbinas, todo se arregla con nitroglicerina. Por Gignoto y por Farad, fundamos la universidad. ¡Es una idea rebobinante! ¡Viva el humanismo! Una mañana de abril, cogí mi misil y me dispuse a gripar. Para ir siempre a la moda o hacer una buena moda, lo mejor es no estudiar. No necesitas juguetes. ¡Óigase! ¡No se ría de la bruja avería! ¡Óigase! ¡No se ría de la bruja avería! ¡Si se ríe usted, señora! Seguimos en directo en La Hora Trance en Radio 3, en un programa especial dedicado a la bola de cristal, de la que habéis escuchado pues a los Electroduendes y este último bloque. La líder de lo que fue Radio Futura cantando No se ría de La Bruja Avería. Y sobre La Bruja Avería y los Electroduendes, además de los discos y el libro escrito por su directora Lolo Rico, podéis encontrar en Alcalá de Henares, hasta el 30 de mayo en el Festival de la Palabra, una exposición de cómics de Miguel Ángel Martín, dibujante de la bola, que recorre con proyecciones y curiosidades los mejores momentos del programa. La bola de cristal fue para los que tenemos ahora entre los 25 y 35 años una especie de ceremonia, un rito de todas las mañanas de los sábados, un programa que hacía de los electroduendes una nueva generación subversiva que fomentaba la independencia y el libre pensamiento, algo que ahora suena muy lejano en nuestra televisión y sociedad cada día más aborregada. De ahí despierta otro gran tema: nuestra sociedad, nuestra democracia se duerme, se atrofia y se cree libre por sacar cualquier cosa por televisión, menos el espíritu crítico y su sano humor. El último programa fue Caiga quien caiga, ahora eliminado. Prácticamente lo único que queda son los muñegotes en la crítica política, pero La Bola de Cristal lo hizo de una manera especial, de una manera genial, a través de la imaginación, penetrando en la realidad a través de un mundo especial. Lolo, su creadora, sabiamente enseñaba a desaprender, a liberarnos de prejuicios a través de una nueva revisión de los libros, de la cultura y de series de culto. Vamos a recordar una de ellas. Espera un momento que acabe de afinar este chisme. Lili, por favor, dámela. Excelente. Ahora el do sostenido. ¡Os voy a denunciar a la Sociedad Protectora de Animales, canallas! ¡Perfecto! Hola a todos. Estoy en casa. ¡Qué emoción! Hola, Germán. No os quedéis indiferentes. ¿Es que no vais a felicitarme? ¿Por qué? Por mi ascenso. A partir del lunes conduciré el coche mortuorio. Oh. Es decir, el coche de irás y no volverás. Oh, Germán, enhorabuena. Estoy muy orgullosa de ti. Y pensar que empezaste en la funeraria como simple mozo de cajas. Mirad, os voy a enseñar la carta de mi ascenso. Germán, ¿no es este tu permiso de conducir? Sí, este es. Pues a juzgar por la fecha, este permiso está caducado hace 20 años. Ah, sí. Es que he estado muy ocupado. Germán, tienes que ir inmediatamente a la jefatura de tráfico. Sin la renovación no puedes conducir ningún vehículo. Así que coge el código de la circulación y estúdiatelo bien. ¿No te parece, abuelo? Claro. Por favor, Lili, para un conductor experimentado como yo, un examen de esos está tirado. Basta con conocer unas cuantas señales claves. Por ejemplo, giro a la derecha, giro a la izquierda. ¡Tú solo puedes aspirar al carnet de manazas! La familia Monster. Dos horas ni una más. Soy esqueletos. Todo mezclado en un crisol. Lo pongo a fermentar 2 horas ni una más. Soy profesional. Tengo carnet de identidad. Esclava del mal. Gran amistad con Satanás. Soy profesional. Tengo carnet de identidad. Esclava del mal. Gran amistad con Satanás. Soy profesional. Tengo carnet de identidad. Lee el noble y el libro iguala. Lee el bufón y el libro hermana. Lee el santo y el libro iguala. Y el sabio y el libro hermana. Y el rey y el libro iguala. Y el pueblo y el libro hermana. Porque en España incluso la muerte se hace libro, y en el mismo sepulcro se abre en flor. La Hora Trance, Radio 3. Continuamos en La Hora Trance, en Radio 3, hoy con un programa especial dedicado a la bola de cristal. Y ahora es para mí un placer presentar a la que fue la madre de la bola de cristal y, como se está reconociendo ahora, la que fue en un tiempo también la madre de todos nosotros. Lolo Rico, hola Lolo, ¿cómo estás? Hola, para mí es también un placer estar aquí con vosotros. Lolo, yo te tengo que reconocer que, bueno, confesar, que yo recuerdo aquellas mañanas de los sábados. Yo tengo ahora 28 años y pues tendría 10, 12 años. Y bueno, que me quedaba solo en casa con mi madre y recuerdo el olor de la comida de mi madre y de estar yo viéndola siempre hipnotizado con la bola de cristal. Era como una especie de misa todos los sábados con la pandilla y todo, y bueno, los monsters. Como un rito. Sí, exacto, como un rito. Yo no sabía, no entendía muchas cosas. Bueno, sobre todo se me quedaba lo de, si no quieres ser como estos, lee, las pequeñas frases de la bola. Y luego cuando pasó el tiempo, pude entender por mi trayectoria y por mi camino, y cuando tuve conciencia de mí mismo, entendí todo el significado que tenía también ese programa para mí y me expliqué muchas cosas. Entonces, cuando empecé a hacer las prácticas aquí en Radio Televisión Española, recuerdo la primera vez que llegué a Prado del Rey y miraba como hipnotizado el edificio de televisión y pensaba, digo, bueno, aquí es donde se hizo la... Fue el primer pensamiento. Digo, aquí es donde emitían la bola de cristal y las series que a mí me influyeron tanto. Así que solo quería decirte, en primer lugar, que 18 años más tarde, que muchísimas gracias, Lolo. Gracias, te las doy yo a ti por todo lo que me estás diciendo, que es tan bonito y además tan estimulante. Pienso en ese rito tuyo ante la pantalla, y yo tenía otro rito detrás, y era que visionaba el programa el viernes por la tarde en una cabina en Prado del Rey, y los sábados por las mañanas me entraba una especie de crisis de pánico de pensar que el programa estaba en el aire, que lo estarían viendo los espectadores, y pues no me atrevía a verlo yo al mismo tiempo. Temía pues que no me gustara, que no me pareciera bien, pese a haberlo visto la víspera. Y entonces pasaba por un lado muy buen rato cuando pensaba que lo estabais viendo, y al mismo tiempo pues estremecida de pensar la responsabilidad de que lo estuvierais viendo, ¿no? Claro. Y luego todavía esa sensación de por un lado de extrañeza, porque ha cambiado mucho Prado del Rey, y por otro lado de familiaridad con Prado del Rey, pues también la siento. Y cuando voy al plato 3, bueno, cuando paso por la puerta del plato 3, donde se hizo la bola de cristal, pues es casi como la Magdalena de Proust. Me viene con la imagen de esa puerta todo un mundo de recuerdos. Claro, la casa de... ¿Cómo era? La casa de angustias y tensiones. O como llamabais a Prado del Rey. Ah, les llamo yo en el libro la caja la casa de ahogos y tensiones. Sí. En realidad ha sido copiando el spot que hicimos, el reclamo publicitario de la caja de ahogos y tensiones, refiriéndonos a la caja de ahorros y pensiones, que jamás se lo tomó a mal, ¿no? El que la llamáramos así. Y ahora yo lo he traspasado a televisión. Verdaderamente sí era una casa de ahogos y tensiones, y supongo que no ha dejado de serlo. Ya, pues bueno, pues sí, de vez en cuando algunas tensiones se pasan por aquí, pero bueno, todo sigue en pie de momento. El pasado programa lo dediqué a los románticos. Y bueno, hablé un poco del inicio de, pues, tanto del romanticismo, del movimiento de Lord Byron, de Mary Shelley y de Percy Shelley, y entonces donde se reconoce, bueno, como principio, que la creencia en la imaginación, en la exaltación de la intuición, de todo lo fantástico que se escapa de la razón y que convive contigo todos los días. También tuve a Jodorowsky, el personaje, el escritor, y él es otro hombre que aboga por la imaginación como para redimir la realidad y para concebir la realidad misteriosa que vive con nosotros y de la que muchas veces pues no nos damos cuenta, ¿no? Entonces, tú en La bola de cristal, ahora al poder, bueno, ser un privilegiado, ¿no?, y poder haber visionado algunas cosas por tener acceso aquí también a televisión, promocionabas la imaginación absolutamente, y entonces tú crees que la intención tuya era la imaginación como alternativa absoluta a la realidad y al mundo actual. No, yo creo que era, para mí lo es todavía, la forma de tener acceso, verdadero acceso a la realidad, ¿no? Porque en la realidad se dan tantos aspectos que muchos de ellos son desconocidos y en consecuencia misteriosos, que dependen de otros, que no están a tu alcance, que si no los conjuras con la imaginación, pues es como si cogieras una realidad fría, como si cogieras un pescado y no supieras que detrás se esconde un océano, ¿no? Para mí la imaginación es inevitable. Soy imaginativa y era una forma de explayarme, de mostrar mi interior, de trabajar con lo que soy, el hacer cosas imaginativas. Y al mismo tiempo me parece un potencial, que un recurso tan rico que no solo tienen los niños, que le robamos a los niños, que debemos devolvérselo y que debemos mantenerlos, que ya no somos niños, ¿no? Quizá por ese camino iba el desenseñar, a desaprender, borrar tantas cosas, tantos estos prejuicios como claro. nos enseñan y borrarlos como con nuestra imaginación. No tenemos otra goma de borrar, ¿no? Sino sustituyéndolos, pero de una manera lúcida, no como una pura inhibición que nos saca de la realidad, sino para entrar en ella, ¿no? Uh-huh. Y en otras cosas de la bola también reconocía el pues todos los personajes que utilizaste para la bola y bueno, tus amigos que te rodeaban, pues como Carbonell, Alaska, Auserón, toda esta gente eran artistas comprometidos y formaban parte de un movimiento cultural que era un movimiento transgresor, un movimiento joven, un movimiento rebelde. Entonces, que en un programa infantil estés rodeada y hecho por estos frikis, con todo el cariño del mundo, entre comillas, fomentaba la comprensión, porque cada uno tenía un estilo y como los electroduendes y una personalidad muy concreta. Entonces, fomentaba la comprensión por cada individuo, por cada desarrollo de su personalidad, porque cada uno era diferente y especial. Entonces, ahora se está comentando, bueno, y dices tú, bueno, que era un programa de, en aquel tiempo era un programa de izquierdas, hecho por gente de izquierdas. Yo sobre todo, por supuesto, reconociendo que en ese momento era un programa de izquierdas, lo veo como un programa humano. Y me lo comentaba el otro día un amigo, que era un programa humanista. Porque hacía comprender y tolerar al ser humano con mucho cariño, porque era de la manera que tratabas a cada personaje. Pienso yo, ¿no crees, Lolo, el trato lo que buscabas en ese momento? Verás, hay varias cosas. Voy a tratar de contestarte a todas siguiendo con lo que decía antes. Pues de la imaginación, uniéndolo a los personajes, estos, digamos, subversivos del programa y terminando con lo del humanismo de la izquierda. Mira, lo voy a resumir en una secuencia que me ha venido a la cabeza. Es una vez que, bueno, yo creo que los personajes más imaginativos y más subversivos fueron los electroduendes, ¿no? Y recuerdo no sé ni cuál era, qué programa, en el que Maese Sonoro y Maese Cámara tenían un encuentro haciendo uno de Reagan y otro de Gorbachev. Entonces, ahí estaba. Por un lado, todo el mundo de los duendes, de las hadas, de los cuentos tradicionales, más que de los cuentos propiamente de hadas tradicionales, de la literatura popular, de la transmisión oral, esos elementos. Por otra parte, estaba la realidad, la pura y estricta realidad de la electrónica, del medio en el que estábamos y que transmitía y al que pertenecían los electroduendes. Y después, esa cosa que te decía misteriosa que es el mundo y de lo más misterioso es la política, porque pasan las cosas, ¿no? Ahora hay que ver todo lo que se ha pues discutido, pensado, sopesado sobre las motivaciones de la guerra de Irak, por ejemplo, ¿no? Lo último hecho acontecimiento así que ha abarcado pues a toda la población. ¿Por qué? ¿Qué cosas ha sido? Todas las teorías, bueno, pues la imaginación posiblemente es la que encuentre la mejor teoría. Pero éramos de izquierdas porque, pues, sencillamente porque lo éramos, pero uno de los motivos por el que yo soy de izquierda es porque me considero humanista, porque considero que la izquierda lo que trata es de hacer universal la individualidad, o debería tratarlo, porque creo que el otro es digno de ser algo más que un producto de producción o de consumo. El otro es un ser humano, todo otro es un ser humano, y al ser un ser humano merece todo el respeto y no la tolerancia, sino la comprensión y, si es posible, el afecto. Y precisamente porque soy de izquierdas, quise transmitir que al otro, sea de donde sea, tenga la ideología que sea, Hay que tratar esto de comprenderlo y quererlo, ¿no? Eso es lo que quise transmitir. También la imaginación juega un importante papel, porque al otro no solo hay que verlo, hay que imaginárselo también. Bueno, no sé si lo que te estoy diciendo contesta a tu pregunta. Ajá. Yo tenía ternura por mis personajes. Claro, claro. Y eso es lo que... ternura por los espectadores. Exacto. ¿Cómo podía diferenciar entre los espectadores, los niños de los adultos, los jóvenes de los preadolescentes, los de izquierdas y los de derechas, los que me pudieran caer bien y los que me pudieran caer, no te digo mal, pero claro, de entrada no conocía a ninguno, pero peor, eran ellos, era el mundo, era el pueblo, era la ciudadanía, eran los amigos, que estaban solo por estar allí ya lo eran, y que han demostrado luego pues esa correspondencia, esa compensación enorme que me han dado, mucho más de lo que yo les di a ellos, ¿no? Y esa ternura, pues yo no sé si se plasmó, pero estaba allí. Está claro, porque sobre todo en una generación, yo me considero pues nací en el 75, de todo un grupo ahora ya de adolescentes, hombres, hay una cosa que nos unió especialmente, porque yo recuerdo hasta hace años hablar de la bola de cristal, de ¿tú te acuerdas de esto? ¿Cómo decían estas? Era increíble. Y entonces tenemos un sentimiento de unión todos por ese programa, por el contenido que nos dio, y entonces igual somos un poco huérfanos por todo lo que nos vino después, ¿no? La democracia continuó, de frustración, exacto. Y entonces de pérdida de contenido, de ideologías, todo es, pues ya lo ves, la publicidad, la MTV, las marcas, las bandas, hay cientos de informaciones, pero estamos perdidos en un océano de publicistas, de marketing. Entonces la bola en aquel tiempo era algo humano y que nos unió y que tenía el contenido, que es lo que falta ahora, que ese es otro tema, igual que las series aquellas de, pues yo me acuerdo cuando emitían Alfred Hitchcock Presenta, o Historias para no dormir, de Chicho, o la serie Misterio. Había unos guiones que fomentaban la fantasía, igual porque los guionistas eran libres. Eran libres, exacto. Es que el talento no se realiza, no se puede plasmar si no hay ese caldo de cultivo, ¿no? Claro. Es importantísimo, es fundamental. Claro. Y en la bola de cristal hubo mucho talento, claro, porque hubo un gran equipo, pero también hubo mucha libertad. Uh-huh. Y eso pues formó, fue como un fermento, ¿no? Que dio lugar a un programa que a su vez dio, pues conectó con unos espectadores. Pero eso que me dices de ver como una generación la bola de cristal como un elemento y una marca de generación, de nexo, de unión generacional, me parece muy interesante. Y también el que pueda ser una vía de, no sé, sino de... Me estás hablando de una frustración, es verdad que la ha habido, pero eso no la ha evitado la bola de cristal. Claro, claro. La bola de... Es curioso que lo que tuvimos y lo que recordamos como contenido y con cariño nos pasase con los 10 años o los 12, ¿no? Entonces, después, pues toda esta generación, vinieron los años 90, música como fue la del grunge, de Kurt Cobain, de Nirvana en Estados Unidos, aquí de bandas que hacían un canto desesperado en medio ya de tantas libertades y de la famosa democracia que ya llegó, pues estar perdidos en un universo de capital, como decía la brujería, viva el mal, viva el capital, en el que no queda nada, simplemente tus 12 horas de trabajo, llegar a casa y donde nadie cree absolutamente en nada. ¿Tú crees que estamos a tiempo? Pues yo, Lolo, creo que hay muchos chicos, de verdad, muchas jóvenes mentes con muy, muy buenas ideas y aburridas y hastiadas de todo esto. Y si toda esta gente puede llegar a algún sitio y la dejan, pues pienso que hay esperanza, Lolo, aunque a veces también es verdad que miras afuera, ves todos los días lo que hay, sobre todo pones la tele y yo es lo indignante. Quiero intentar, pero no a través de televisión, creo que que en este momento es imposible. Claro. Pero sí lo quiero intentar por otras vías. Quiero crear nuevas formas de comunicación y de... Claro. Y de creación y de encuentro, ¿no? Y de encuentro. Sí. Sí, entonces, pues eso es lo que voy a intentar y lo voy a hacer gracias a todo el afecto que he recibido en estos días, ¿no? Uh-huh. Y que me siento muy responsable de esa generación y de los que han venido después. No es que yo voy a poder hacer feliz a la humanidad, indudablemente sería maravilloso, pero es imposible inventar nada que sea la solución a todos los problemas que existen hoy, pero sí, por lo menos, pues que la gente tome conciencia y busque vías y maneras y caminos. Exacto. Lo voy a intentar. Exacto. Sí, yo, pues propones una idea muy buena, porque yo en muchos sitios, en determinados ambientes, en determinados sitios, en tu programa salía gente que iba al Rocola. Sí. Ahora ya no existe un Rocola, pero hay... O sea, hay unos sitios de encuentro donde muchas veces coinciden gente con muy buenas ideas y hay unos grupos, hay unas discográficas. Lo que pasa es que ahora igual está todo más esparcido. Quizá habría que hacer el esfuerzo por concentrar esa energía y conocernos mejor y ayudarnos mejor, ¿no? ¿Sí? Que igual es lo que tenía la gente de la movida por las circunstancias históricas de que, bueno, pues salía de una dictadura el país y eran unos pocos, ahora son muchos más, pero está todo muy esparcido, todo muy diseminado. Entonces, a lo mejor el Lolo tú y la bola de cristal podía ser un nexo de unión, como nos está pasando ahora a todos nosotros, ¿no? De los jóvenes de la generación aquella de Peter Pan, que están diseminados por toda España y que necesitan de cosas reales y no de porquerías como salen en la televisión, donde se echan las miserias a la cara y donde verdaderamente, lo has dicho tú antes, tienen miedo a la libertad. Tienen miedo a verse a sí mismos y lo único que saben hacer pues es reírse del otro sin ningún respeto y sin ninguna inteligencia ni crítica constructiva como hacía la bola. Entonces, pues puede ser una vía, Lolo. Yo creo que sí. Pues vamos a intentarlo.